Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Acusa de homicidio culposo. Como que ellos no querían matar. Si no querían matar, no cargan balas de plomo. Entonces es una vergüenza que los procesen por homicidio culposo. Esa sensación que quieren transmitir de inseguridad es para fomentar un mayor control policial sobre los pobladores más humildes. El primer día ya pudimos implementar a dar un té en el primer recreo a la mañana, el 15 de junio del 2016, y en el turno tarde también. Para nosotros es el nuevo ciclo, como que empiezan nuevamente las cosas. Lógicamente hay frío, nieve, lluvia, pero lo que se da y que se va a observar detenidamente, hay plantas que ya empiezan como a despertarse, a prepararse para el brote y eso. En este escenario de absoluta negación y persecución sistemática jurídica judicial, se da un nuevo ciclo en la naturaleza. Bariloche. El pasado viernes 17 de junio se cumplieron 6 años del triple crimen de Bariloche. Los jóvenes Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas fueron asesinados por la policía. Compartimos el testimonio de Susana Pacheco, de la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche, que nos cuenta las últimas novedades del caso y el origen y funcionamiento de la multisectorial. Tres procesados, ya está dictado el procesamiento a 3 efectivos policiales por homicidio en riña. Uh-huh. A 2 jefes por homicidio culposo, que ya estaban dictado el procesamiento, eso está firme. Y ayer salió el dictado procesamiento de Cufré, Villanova y Hermoso. Y si uno se pone a leerlo, yo los invito a leerlo con atención, porque bueno, Calcaño dice que faltaron a sus deberes, que fue una vergüenza lo que hicieron, que estaban de paseo, que eran, y patatín que patatán, y les da con un caño, pero después dice que la carátula se debe a que ellos lo que hicieron fue para contener la manifestación, que no tuvieron intención de matar, que en realidad fue una negligencia, eso es lo que dice. Por eso los acusa de homicidio culposo, como que ellos no querían matar. Si no querían matar, no cargan balas de plomo. Entonces es una vergüenza que los procesen por homicidio culposo. Nosotros, de todas maneras, a lo largo de todos estos 6 años, ya fuimos viendo dónde iba, o sea, el primer destino de la causa era que se cajoneara y no pasara nada, como estuvo muy a punto en el 2013 de ser totalmente desestimada. Celebramos que se procesen, quiero que se entienda esto, celebramos de que al menos se los juzgue, ¿sí? De que vayan al banquillo y que tengamos la oportunidad de verles la cara en un juicio. En esto que dicta Calcaño habla de que se recurrió a una empresa privada para la provisión de balas. Es la primera vez que aparece esto, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos es que nunca le dieron lugar a las escuchas. Nosotros pedimos que se investigaran los llamados entre los jefes que estaban en el bolsón, los que estaban acá, la policía, Prosegur, todo eso, están las llamadas. Y nunca se investigó, nunca le dieron lugar a esa investigación, por lo cual ahí es donde puede decir que no hubo intención de matar porque no lo puede probar. Pero no lo puede probar porque no lo investigaron. Sí, los policías son vecinos de los barrios, son parientes de los mismos chicos que después le pegan y les reprime. Mira, nosotros estamos haciendo junto con algunos chicos de estudiantes secundarios y es interesante ver qué saben ellos y qué es lo que tienen con respecto a la policía. Porque en realidad lo que están saliendo son los miedos y son las posibilidades de que sean víctimas los pibes, ¿sí? Que no es solo la policía. en este marco de pobreza, en este marco de que de la instalación otra vez del neoliberalismo, están otra vez en manos de la policía, de los tranzas, de las tratas, ¿sí?, de todo lo que pulula en los barrios para que los chicos delincan y sean pasto, sean carne de cañón de la policía. La multisectorial surge, nace en esos días de junio, nace en esos días después del 17 de junio, que muchos vecinos y militantes de distintas organizaciones sociales empezamos a juntarnos y a unirnos a la gente de los barrios en el pedido de justicia. Y empezamos a ver que había mucha gente que apoyaba a la policía en lo que había hecho. No sé si se acuerdan ustedes que en esos días hubo una manifestación muy grande a favor de la policía, mientras las organizaciones sociales y políticas, otras organizaciones sociales y políticas, estábamos reunidos con los familiares y estábamos buscando desesperadamente quién nos apoyara en el pedido de justicia y en el acusar a la policía, porque acá era clarísimo que había matado a la policía, mientras el gobernador decía que los chicos tenían tumberas, que, bueno, no sé, mil cosas. Entonces ahí empezamos a reunirnos, a juntarnos y empezamos a armar esta multisectorial contra la represión, que ya tiene 6 años, y que nosotros decimos que gracias a la multisectorial, a los familiares y a todos los que acompañaron durante estos 6 años, la causa no se cayó y no fue desestimada. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. El Hoyo. Tras una serie de hechos delictivos en la localidad, varios medios hegemónicos de la comarca montaron una campaña mediática tendiente a generar una sensación de miedo e inseguridad frente al delito. Por algunas radios se volvieron a escuchar voces que reflotaron el reclamo por más cámaras de seguridad en las calles. Por su parte, el municipio local emitió un comunicado aconsejando a la comunidad extremar las medidas de precaución para prevenir posibles asaltos. Algunos comerciantes del centro del pueblo también se hicieron eco de la sensación de inseguridad y tomaron la decisión de trabajar a puertas cerradas en determinados horarios. Por otro lado, los medios sacaron a la luz la intención de la policía de que el GEOP, Grupo Especial de Operaciones destinado supuestamente a casos de extrema peligrosidad, realice controles de tránsito en la comarca. Radio Fogón dialogó con Julio Saquero, vecino de El Hoyo e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la comarca, quien compartió la sensación de que todo este movimiento mediático e institucional es un montaje para legitimar acciones de control y represión de los sectores populares. A mí me extraña profundamente el mensaje que se está dando a la población desde los medios periodísticos y ciertos sectores. Entonces yo diría que son los comerciantes de la avenida San Martín, los mismos sectores que en general se atribuyen la responsabilidad de velar sobre todos los pobladores, se atribuyen porque nadie se la delegó. Creo que esa sensación que quieren transmitir de inseguridad desde ese punto de vista es para fomentar un mayor control policial sobre los pobladores más humildes. Y entonces estamos en un problema bastante más grave del que aparenta. No es solamente por un robo, por dos, por tres, que todos de alguna manera estaríamos dispuestos a decir que está mal, que se deben encontrar los responsables, que se deben aplicar las leyes, pero no con ese despliegue de autoritarismo que nos viene heredado desde la dictadura. Entonces nos llenan la cabeza, o se llena la cabeza al poblador medio, de hechos que son realmente inventados con la finalidad no clara de producir una sensación de inseguridad, de miedo, y al mismo tiempo esa sensación de miedo se transforma en agresividad. Y lo vemos muy claramente en países que se dicen del primer mundo, como Estados Unidos, donde todo el mundo está con un arma en la casa para protegerse de los otros, del otro. Y ese otro en general es un latino, mexicano, dominicano o un afrodescendiente o un integrante del pueblo originario. Uh-huh. Aquí, hace dos días, una vecina me decía, la policía me allanó, nos allanó. Llegó con varios patrulleros, policías, y bueno, nos allanaron, dejamos entrar, nos asombramos de eso, y finalmente, después que revolvieron toda la casa, que nos vieron, que todos los vecinos estaban allí atentos, qué pasaba en nuestro callejón, nos dice, y un vecino tuvo un pequeño robo de no sé de qué elementos y nos acusó. Y claro, esta familia no se le encontró nada, no se sabe quién dio la orden judicial, porque llegaron con un fax que es ininteligible, un fax que habría venido del medio judicial, supongo que el fiscal, supongo que el juez, se supone que, pero de hecho ni siquiera el abogado que defendió a esta gente puede encontrar las trazas de quién dio la orden. Uno ve que ha sido agredida, se siente muy mal por todo lo que sufre alguien que es allanado en su casa, y lo que dicen y hablan, gente que vieron la policía, ya los acusan ahora y los ven como presunto delincuente, me decía esta señora, y mis hijos que van a la escuela, y mi esposo y yo y todos nosotros ahora somos culpables de qué. Yo digo, tengamos cuidado con esa sensación de inseguridad que se va creando en la gente humilde, porque todos podemos entonces ser culpados de algún delito porque alguien nos acusa. Estamos transformándonos entonces en espías. Entonces yo digo, ¿cómo es esta historia? Nosotros los vecinos tenemos que salir a defendernos. Ese discurso está latente en la sociedad. Me parece que es una atrocidad y una desproporción muy grande. Pensar ese elemento de robos, de violencia que hay en la ciudad, transportarlo a nuestra pequeña comunidad, donde, que yo sepa, ha habido sí graves crímenes, graves crímenes que nunca han sido estudiados ni investigados, sí, ni investigados, y nadie levantó, muy poco levantaron la voz o levantamos la voz para decir hay que investigar esto seriamente. Enfoques. Además, Julio Saquero remarcó el hecho de que estos discursos mediáticos buscan estigmatizar a los sectores populares para legitimar políticas públicas de represión más que de mejora en las condiciones de vida de la población. ¿Por qué la preocupación política no pasa por darles una vivienda digna, asegurar que todo el mundo pueda tener un oficio o un trabajo, pueda tener acceso a la escuela, a la salud? Porque a mí no me digan que esos temas están resueltos. Y si no resolvemos eso, no lo vamos a resolver ni con muros, ni con más policía, ni con más control. Y lo grave es esto, cuando hay miedo, hay inseguridad, hay al mismo tiempo agresión. Entonces, evidente que se está con esto despertando una agresión cada vez mayor entre vecinos. Me parece muy grave todo esto que se esté dando ya con carácter de decidido, porque se diagnosticó que esto tiene que ser así. No sé quién lo diagnostica. No podemos callarnos la boca ante esto tampoco. Además, Saquero se refirió a la conformación de los consejos de seguridad en la comarca, a los que nunca fue invitada la APDH, y de los que, por otro lado, esta organización tampoco busca ser parte. Nosotros hemos criticado siempre las tentativas de sacar a la luz lo que llamamos el Ku Klux Klan. Por ese bonete blanco, en general, surgen esos momentos cuando esa iniciativa, no para buscarle problemas de fondo a la situación creada, sino para reprimir. Para controlar y para reprimir. Y sabemos que a las personas que son las que organizan eso, nunca se les controla. Nunca se les controla en su negocio diario, en sus acciones que tienen que ver con la corrupción. Y hay muchos intereses que están en juego allí, desde las clases sociales dominantes hacia los sectores más humildes. Eso se hacía y sigue pasando. Así que nosotros no hemos nunca pasar en eso, en pasar o pertenecer a esos grupos que están situados en ese lugar. Nunca nos han consultado tampoco. Nuestra política de derechos humanos va por otro lado, va por garantizar los derechos constitucionales, no va para ampliar los poderes de la policía ni de los servicios represivos, ¿no? En absoluto. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El El Hoyo. Los y las estudiantes del colegio secundario 734 Cóndor Andino del Hoyo se conformaron como centro de estudiantes y en pocos días se autogestionaron para cubrir una falencia ante la que el estado de Chubut nunca ha respondido. Teniendo en cuenta que los chicos y chicas transcurren dentro del establecimiento desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde sin recibir ningún tipo de desayuno, el centro de estudiantes implementó el proyecto de la copa de leche en uno de los recreos. Radio Fogón conversó con Santiago, Mario y Fernanda, quienes contaron cómo se organizaron para cubrir esta necesidad y pidieron además la colaboración de la comunidad para mejorar este beneficio. Está sirviendo mucho y está sirviendo mucho para la escuela también y para los alumnos, y que creo que va a seguir siendo de gran ayuda para la escuela en los próximos años. El primer día ya pudimos implementar a dar un té en el primer recreo a la mañana, el 15 de junio del 2016, y en el turno tarde también, y bueno, eso ya estaría casi completo, solo hay que perfeccionar un par de cosas. Ese era el proyecto primordial, y el proyecto Copa de Leche. Y bueno, ya lo pudimos lograr, solo hay que pulirlo un poquito. Bueno, le pedimos a cada curso que traigan azúcar, té o mate cocido. Y todos los chicos entusiasmados venían a traer las cosas, porque bueno, era para ellos. Cooperación de las familias directamente. Sí, el desayuno se está implementando acá en la escuela. Nos donaron, gracias a la técnica, 54 tazas donde le estamos dando el desayuno. Más cada uno trae su taza en el recreo. Ahora se está por implementar el pan, que de a poco, si nos ayudan, si hay fondos y eso, se va a lograr hacer. Pues estamos dispuestos a recibir la ayuda de cualquiera. Si alguien quiere traer algo, sea un saco de té, una cajita de mate cocido, azúcar, lo que puedan, pan dulce, lo que sea, la verdad sería de gran ayuda. Buenísimo, eso lo pueden arrimar cualquier vecino que escuche acá a la escuela. Y ahora creo que, bueno, vamos a empezar a enfocarnos en hacer que los chicos tengan ganas de venir a la escuela, de no faltar, y de que implementar algunos talleres en el turno de la tarde para los chicos de la mañana. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. En estos días se celebra el Guñó Trepantu, el Año Nuevo Mapuche, que se realiza en el solsticio de invierno. Arturo Carranza explica su significado para el pueblo mapuche y también realiza una invitación para aquellas personas que estén realmente interesadas en participar de la ceremonia. Para poder conversar un poco sobre este acontecimiento, que es uno de los más importantes que acontece en este lugar de la tierra, es el cambio de ciclo, se dice, ¿no? Como que la naturaleza se renueva y empieza nuevamente a venir los brotes, la vida, empiezan a volver todas las cosas otra vez. Entonces hay un montón, en realidad, una cosa buena que viene sucediendo hace varios años, que hay varias comunidades que ya vienen haciendo ceremonias hace mucho, y eso, por lo menos en las comunidades mapuche, ya está instalado, ¿no? Una de nuestras preocupaciones ha sido siempre cómo sumamos al resto de la gente que por ahí no es mapuche, pero que también decidió vivir en este lugar del planeta donde pasan estos acontecimientos. Y ha sido una preocupación, lo digo porque, bueno, en general no hay otra gente que se escuche que lleve adelante algún tipo de ceremonia o celebración. Lo que sucede es que es el momento donde el sol más se aleja de la Tierra, y a partir de ese acontecimiento, digamos, a partir de la observación que han venido haciendo los pueblos originarios, en general se dieron cuenta que en un momento el sol se para. Y entonces ese parar del sol, ellos lo llaman como que se para el sol y empieza a volver. Entonces algunos ancianos le llaman Gutan, Gutan Antu, que quiere decir que el sol se paró. Y en ese punto que se paró y empieza a volver, la mañana de hoy es el momento en que el sol se encuentra más alejado de la Tierra y ya empieza a acercarse. A partir de ahora empieza a acercarse otra vez hacia la Tierra, y entonces empiezan a cambiar las temperaturas. Empieza a cambiar todo, y por eso es que se da que en realidad, para los que alguno es el invierno, para nosotros es el nuevo ciclo, como que empiezan nuevamente las cosas. lógicamente hay frío, nieve, lluvia, pero lo que se da y que si va a observar detenidamente, hay plantas que ya empiezan como a despertarse, a prepararse para el brote y eso. Y hay muchas señales naturales que aparecen, incluso constelaciones, actitudes de los animales, hay varias cosas que empiezan a acontecer. Claro. Todo empieza a suceder en forma muy paulatina y depende del lugar donde esté, empiezan a aparecer estas señales de las que hablamos. Vos sabés que yo no quería terminar esta pequeña charla con ustedes sobre mencionar que nosotros nos vamos a juntar el fin de semana acá en Mallín del Medio, acá en la chacra donde vivo yo. Y la idea es, en principio, hablar de estas cosas y un poco profundizar esta charla, poderla hacer más ameno alrededor de un fuego y acompañar con algunas danzas ancestrales, tener un momento de compartir comidas y conocimientos. Nosotros vamos a juntarnos el sábado a la tarde a partir de más o menos 3, 4 de la tarde y vamos a hacer un fuego, vamos a repetir rituales de vidas ancestrales, como es estar en una especie de remada toldería. Vamos a practicar por un momento nuevamente la vida ancestral nuestra en ese lugar. Y la idea es que, bueno, la gente que escucha, ustedes están todos invitados a venir a participar, porque es un momento re interesante poder conversar de esto mismo que estamos tratando de hacerlo ahora por la radio, que es el momento donde, más directamente, donde en un lugar abierto, en relación con lo que sería los horizontes, el sol, la misma noche, las estrellas, en el medio, digamos, de un espacio abierto en el campo, esto se puede palpar más. Entonces, toma mucho más sentido poderlo hablar en un espacio así. Así que, de hecho, bueno, yo le vuelvo a reiterar, el sábado a partir de las 3 de las 4 nos vamos a empezar a juntar acá en Mallín del Medio. La entrada es conocida por lo que le llaman Parrilla al Quincho. Siempre al fondo, yo soy Carranza de apellido, soy conocido acá en el fondo, y mucha gente durante años ya nos viene acompañando, así que esa gente va a estar, y también los que se quieran sumar. La idea de hacerlo el sábado es ni menos que para posibilitar a aquella gente que a veces no puede venir por otras cuestiones. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Desde la Petumba Abuelaín para Enfoques, nos comunicamos con Mauro Millán de la comunidad Pillán Mahuida, que nos cuenta acerca del Huinhoy Tripantu. Bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupén, Pulanguien, Mari Mari Alma, estoy acá en Pillán Mahuida, que es un espacio territorial recuperado hace 17 años, ¿no? Que hace mucho tiempo se viene recuperando territorio. Generando esta discusión que intentamos hace mucho tiempo, ¿no? Desde el pueblo nacional mapuche, establecer una discusión política, ¿no? Ideológica. Hasta ahora somos simplemente espectadores de cómo se judicializa, se criminaliza, se califica con diferentes figuras que a veces tienen que ver con lo que ha dejado como mala herencia algunos gobiernos, ¿no? Como la ley antiterrorista, como lo que ha dejado el anterior y progresista gobierno kirchnerista. El Estado argentino y el Estado chileno niega la existencia del pueblo originario mapuche. Cuando se niega es cuando se intenta minimizar, sean en un marco jurídico represivo, como para que nosotros terminemos siendo juzgados como simples delincuentes. Entonces, en ese escenario de absoluta negación y persecución sistemática jurídica judicial, se da un nuevo ciclo en la naturaleza y que nosotros, bueno, intentamos perpetuar ese compromiso y ese establecer vínculos con la naturaleza, renovación de nuestras fuerzas, pero que es un hecho que afecta a todos los que estamos acá en esta parte del hemisferio sur, ¿no? Es un hecho que tiene que ver con la naturaleza. Vamos con un principal objetivo, que es fundamentalmente establecer ese vínculo y renovar nuestro compromiso con todos los pudehuen. Eso tiene que ver ya con nuestra espiritualidad, lo que significa el mundo espiritual mapuche, que está absolutamente ligado, ¿no? A la naturaleza. Y es fuente de inspiración de nuestros principios ideológicos. pero a su vez también se da un proceso de integración entre el propio pueblo mapuche, entre las familias, nos reencontramos, y a su vez ahora, en este nuevo contexto y escenario, incorporamos a los huelí, a los amigos, amigas, compañeros y compañeras, para que sean parte de este renovar, ¿no? Algunos lo toman de esta manera, otros lo hacen en un ámbito más familiar, otros lo hacen en un ámbito más político. Nosotros en Pillamabuisa resolvimos de que nuestro entorno sagrado, que tiene que ver con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros compañeras y compañeros, sean parte de esta celebración. Ya se produjo el solsticio, o sea, se produjo el venir del sol, como decimos nosotros. Mira, y hay un hecho que es, cada 70 años que el solsticio coincide con la luna llena. Y este fue, es algo que pasó en este ciclo, luna llena y solsticio. Nosotros vamos a celebrarlo ahora el próximo viernes. 24, 25 y el domingo termina. El 24 sería un día de junta, de encuentro, y la ceremonia se desarrolla el sábado y finaliza el domingo. Y así, más o menos, es una situación, hay un poder que se niega a tratarnos realmente como somos. Somos un pueblo, una nación, con diversas expresiones, muchas expresiones, porque siempre fue así el pueblo mapuche, ¿no? Siempre tuvo expresiones diversas, no antagónicas, ¿no? Porque el antagonismo sería otra cosa. Uh-huh. Diversas expresiones, que en algunos casos se coincide, otras no tanto. Pero el Estado, evidentemente, lo que intenta es domesticar los conflictos a partir de, a veces, de medidas de políticas asistenciales, que solo lo que hacen es entretener y vaciar de contenido, fortalecer los conflictos, las recuperaciones territoriales, y en todo caso lo que hace sino es judicializar y armar una campaña, esto es más viejo, con los medios de descalificación, de dar un tratamiento hasta criminal, ¿no?, de la protesta en este caso mapuche. Es muy poco probable que el diario, por ejemplo, Jornada, hable en términos de comprensión de lo que significa la demanda política del pueblo mapuche, ¿no? Uh-huh. Si reconocemos quiénes son los dueños, por ejemplo, de este medio, por dar un ejemplo, ¿no? Son terratenientes que se hicieron de tierra, robándola, hurtándola, usurpándola, pero bueno, la justicia es de ellos, no es la justicia de nosotros. Además, nos cuenta cómo fue la celebración de los Buñoy en las inmediaciones de la cárcel donde se encuentra Facundo Wallace. Tuve que hacer ahí, yo me comprometí a acompañar a quienes luchen, ¿no? Uh-huh. A todos los que están luchando, es para mí es una decisión hasta ideológica acompañar. Yo la verdad que no escatimo eso. Me acuerdo cuando la gente que ahí en Buenos Aires Chico me pidieron que los acompañe para defender el cerro, lo acompañé y me hice cargo de todo lo que después generó todo eso. Acá también me parece que es necesario tomar una posición ya con respecto a esto que está pasando, no personalizarlo, claro. Yo conozco a quienes son activistas en el mundo mapuche hace muchísimos años, porque este territorio está abonado por la lucha de mucha gente, por eso, por la 8 de octubre, ¿no? Que para mí no es novedoso todo lo que está pasando, pero que sin embargo está bueno acompañar y fundamentalmente ser facilitador del pensamiento y divulgador de lo que piensa el pueblo mapuche. Y bueno, y que la sociedad vaya comprendiendo eso, ¿no? Si no es, son titulares, solo se conforma en titulares de diarios. Y en este caso se dio esa situación en la cárcel, donde también vemos que lamentablemente hacerlo ahí en la cárcel es lo peor que te puede pasar, pero que esto lamentablemente va a seguir sucediendo mientras el Estado siga empecinado en no escucharnos. Y no hay ni siquiera protocolo, ¿no? O sea, y hacer una ceremonia en ese marco urbano, que ya no es lo mejor que nos pueda pasar, y en una cárcel, es realmente es bastante difícil de digerir. Pero que sin embargo me llamó mucho la atención de que la gente participó. Afuera hubo mucha gente, adentro solo lo que nos permitieron ingresar, que éramos unos 20 más o menos, con previa presentación del documento, requisa, bueno, y todo eso. Porque, a ver, insisto, acá la lucha no es de un personaje o dos, o de muchos, sino es de un pueblo. Eso me parece que es fundamental que la sociedad lo entienda, y fundamentalmente el poder que lo entienda. Yo creo que el poder lo entiende. Está buscando desactivar eso. Bueno, nosotros hace 20 años atrás apareció una Pilancusi de Costa Rica que nos vino a contar que celebraba el 24 de San Juan. Dijimos, a ver, ¿cómo es eso del 24 de San Juan? Y empezamos a nutrirnos de pensamiento mapuche. Ella evidentemente tenía solo un título en términos winca, ¿no? Pero después cuando nos empezó a contar el sentido filosófico, ideológico de la ceremonia, dijimos, esta es una ceremonia que hay que recuperarla. Huidolquipanto es un hecho de la naturaleza y que nos generó a todos en esta parte del territorio. Y yo creo que más al sur, más al norte, en todo lo que es el Gualmapu, la responsabilidad de recuperarlo con ese sentido. Y yo creo que hoy ya no es novedoso para nadie, ni siquiera para el que no es mapuche, ¿no? Hoy medio se tergiversa, porque se empieza, dicen los periodistas, empieza el año nuevo. O sea, no, como diciendo, en este caso es el año nuevo mapuche, después vamos a hablar del año nuevo chino, después, o sea, y son cosas absolutamente diferentes, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo festejar la naturaleza, la manifestación de la naturaleza, festejar la vida, celebrar de que podemos crear vínculos con la naturaleza entre nosotros, entre otras sociedades. Tiene una carga mucho más amplia que solo el hecho de decir cronológicamente comienza el nuevo año mapuche. O sea, no tiene nada que ver. Pero yo creo que poco a poco eso seguramente va a ir cambiando y entre todos vamos a abordar lo que es el pensamiento de los pueblos originarios en esta parte de esta parte del continente o del mundo. Simplemente todos tenemos que estar con la gente que lucha, y ojalá que nos entendamos, porque a veces esta lucha lleva a situaciones bastante complejas, porque bueno, de repente se interpela al Estado, se interpela a los latifundios, y esos latifundios también están nuestros hermanos, nuestras hermanas son parte de la mano de trabajo de esos grandes latifundios, pero sepan, hermanos míos, hermanas, Upen y Pulanguén, que son eso, son trabajadores. No son grupos de choque, no son guardias privados, ¿no? Entonces, entender de que quienes, la jerarquía, digamos, de estos latifundios a veces intentan cambiar el rumbo, ¿no? Tergiversarlo, ¿no? Yo siempre pienso cuánta gente se murió congelada en los latifundios que hoy posee Benetton, trabajando de sol a sol, cuánta gente dejó la vida ahí, ¿no? Cuánta gente fue objeto de tremendas injusticias, ¿no? Generado por la compañía Tierra del Sur. Por dar un ejemplo, sepan de que son trabajadores, ¿no? Sepan de que son trabajadores, que no pueden ser manipulados por los jerarcas de estas empresas. En todo caso, si tienen que denunciarlo y necesitan algún tipo de aliado, sepan entender de que los principales aliados van a ser sus hermanos. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV Canal 3. Radio Fogón 98.3. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.